Bienvenidos a Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que propone una recorrida por la historia de los Estados Unidos a través de sus series de TV. Una hora para saber más sobre la producción cultural de la primera potencia mundial. En la conducción, Claudio Fernández. Y en los comentarios, el profesor Luis Fernando Veraza. Y todos juntos, desde el coqueto barrio de La Paternal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tierra de tango y poesía, en esta experiencia radial llamada La Colectiva. ¡No hay problema! Buenas noches, queridos retronautas. Una nueva jornada en este hermoso programa y en esta noche hermosa para hablar de lo que nos gusta, que es las series de televisión norteamericanas, y en este caso una serie que de los años 70, que tuvo una trayectoria muy corta. Hubo muy poco, 20 capítulos nada más. Lo interesante de todo esto es que, si bien esta serie fue exitosa en un aspecto, no lo fue en otro. Es decir, fue una serie que vamos a hablar hoy, Kolchak justamente, Cazador Nocturno, es una excelente idea. Y una idea que anduvo muy bien en el cine. El problema es que en el cine tenía grandes guionistas. Estaba nuestro amigo Richard Matheson de Soy Leyenda, estaba David Chase, también es el autor de Los Sopranos. Es decir, había grandes guionistas y la idea es muy buena. Es decir, la idea de un investigador de sucesos periodista que de repente encuentra hechos sobrenaturales en lo que está investigando es una muy buena idea. Ahora, la realización tuvo el problema de que las huestes del gallego Goldenson, de nuestro amigo de la ABC, precisaban un rating rápido, especialmente un rating para poder competir con las otras cadenas. Y utilizaron este éxito de la peli del cine para trasladarlo a la televisión. Y la verdad sea dicha, en la televisión ya no estaban los mismos autores y probablemente la buena idea no fructificó en ese momento. Eso sí, y esto es lo que yo quisiera quede bien marcado en este aspecto, la serie no fructificó, pero sí fue el antecedente, fue la pionera de muchas cosas que ocurrieron después, como por ejemplo los cuentos de la cripta, o por ejemplo, y más especialmente, los Expedientes Secretos X, que fue una gran realización de muchas temporadas, con toda la plata, con toda la producción y con todo el material. Es decir, lo que vamos a hablar hoy es de un gran actor, que es Darry McGavin, y vamos a hablar de una serie que tiene una muy buena idea, con una, no la producción que hubiera sido necesaria y que fructificó en el futuro. Pero me parece que como antecedente de grandes realizaciones posteriores, y además como algunas de estos capítulos que han sido interesantes, queremos señalar y hablar hoy. Esperemos que hoy podamos mostrarles un poco los aspectos interesantes de esta serie en esta época de pandemia. Un abrazo grande para todos. Vamos ahora a la serie del día de hoy. Thank you. El placer de darles la bienvenida, queridos retronautas, nuevamente en Series Retroponderosas, en lo que pretende ser una experiencia inédita en la radiofonía argentina. Saludo al señor profesor retroponderoso estudioso de la historia, el profesor Luis Fernando Veraza, que le digo buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudio. Contentos de reencontrarnos otra vez con vos, con los retronautas, con todos los amigos que nos todas las semanas nos escuchan. El programa, digamos, y este es el punto, me parece que lo bueno que tiene el programa es que es una idea original. Y lo que me parece que está faltando en mucho en la radio son ideas originales. Es decir, uno escucha radios en general y más o menos los programas son todos muy parecidos. Sí, así es. Con la grieta. Entonces, supongamos, uno escucha una radio y dicen blanco, y la otra radio, negro. Pero acá no hay grieta, acá nosotros le seguimos hincando el diente a las series con todo el fervor que nos transmite esta radio y nosotros y nuestra intención de hacer. Pero con una misión muy importante a través de las series, contar la historia de Estados Unidos. Exactamente. A través de su producción cultural, poder contar la historia del gran país del norte. Creo que esa es la base de todo. Incluso hoy vamos a hablar de una serie que aparentemente no tiene mucho que ver con la historia de Estados Unidos y nosotros siempre le encontramos una relación. La vamos a decir en un ratito. Estamos escuchando, Veraza. Y la serie, la música de la serie Kolchak. ¿Qué va? The Stalker Night. ¿Cómo? No, The Night Stalker. Bueno, al revés. No importa. ¿Cómo se entendió? El acosador nocturno. El acosador nocturno, vamos a decirlo así. Así es. Estamos hablando de la serie que vamos a tratar en la noche de hoy, llamada Kolchak. Kolchak. Kolchak. Y Kolchak tenía esta cortina donde le aparecía primero, ahí sí, el silbido ese era de Kolchak. Entraba a la oficina y se ponía a escribir en la máquina. Entraba a la oficina, tiraba el sombrero, pero no le acertaba al perchero. Exacto. Ni tampoco el saco, no le importaba. No le importaba. Se sentaba y empezaba a escribir y de repente aparecía algo que lo inquietaba, una luz, una cosa así, y la mirada de él. Y ahí aparecían los títulos. Pero sabe que yo le traje alguna data de quién compuso esta cortina. Esta canción. Estamos hablando del señor Robert Covert. Uh-huh. No Colbert, como la colonia. Covert. 26 de octubre de 1924 nació y vive actualmente, tiene 92 años, en la ciudad de Nueva York. Fue un compositor que escribió para televisión, para películas y conocido por su trabajo con el productor y director Dan Curtis. Sí, Dan Curtis, que tiene que ver con esta serie. Sí. Especialmente en la miniserie de TV The Winds of War, las alas de la guerra. Y War and Remembrance. Esa no las conocemos. No las hemos visto. También compuso en la ópera Dark Shadows y los dos telefilms The Night Stalker y The Night Strangler. Son las dos telefilms de anteriores a la serie. A la serie. Y que los que derivaron en la serie Kolchak. Que como se llama, The Night Stalker. Vamos, Veraza, todavía. Starker. Así que bueno, esto es un poquito los datos que tenemos sobre quién compuso la cortina de la serie de hoy. Y ahora sí, Veraza. Sí. Estamos hablando hoy de una serie tiene que ver con el terror, que tiene que ver con el género del suspenso, terror y algo de comedia también. Algo de comedia también. Pero primero, ¿por qué no nos situamos un poquito en el género del terror? Bueno, yo voy a hacer una síntesis muy breve del género de terror. Pero quiero decir que es incompleta porque, bueno, esto es parte de un libro. Pero brevemente. En el año 1934, en Inglaterra, como todos sabemos, es una fábrica de ideas. Uh-huh. Tanto en la literatura, en la economía, en la política, bueno, en todo. Más allá de que, bueno, tengamos un conflicto con ellos, pero es la realidad. En 1934, fíjate vos, en plena crisis, la crisis de los 30, y esto es curioso, ¿no? Las estadísticas dicen que en los años 30, tanto en Europa como en Estados Unidos, todas las cosas, todo el consumo bajó por la crisis. La gente no tenía trabajo, la gente vivía en la miseria, etcétera. Pero hay una cosa que los judíos de Hollywood y los ingleses tenían razón. El entretenimiento no tiene techo. Uh-huh. El entretenimiento sigue siendo una demanda constante. Y sobre todo el entretenimiento barato, como en esa época, era el cine. Y, por supuesto, después fue la radio. Uh-huh. En el año 1934 se funda un señor que se llamaba William Hinds, como la crema. Uh-huh. La famosa crema para los que son viejitos como Jorge La Plata, como okay, yo. Existe. La crema bueno, Hinds. Después le tenemos que pasar William Hinds, la factura. Crea una empresa de cine, una empresa, una productora de cine, que se llama Hammer Production. Y Hammer Production, junto con otro señor que yo no tiene un apellido, tiene un nombre parecido a un director no muy bueno que tuvimos en la Argentina, se llama Enrique Carreras, empiezan a producir películas de terror. Uh-huh. Y hacen una cosa que indudablemente fue un éxito extraordinario: pasar los textos literarios ingleses a el cine, a las imágenes. Y entonces, todas las imágenes que nosotros tenemos de Drácula, de Frankenstein, del hombre lobo, bueno, todos esos monstruos que aparecen, fueron creados por el genio de estos dos productores. Ajá. En Inglaterra. ¿Cómo eran los nombres? Uno se llamaba Enrique Carreras. Enrique Carreras. Y otro se llamaba William Hinds. Hinds, como la crema. Bien. Ahora, ¿cuál fue el gran mérito de esta gente? Crear la fantasía, todo lo que hoy nosotros, el sentido común de que nosotros tenemos, los gente que tenemos más de 50 años, de los monstruos, lo crearon ellos. La idea de la creación de un hombre, como en el caso de Frankenstein, la idea de un hombre que se transforma en un lobo o que tiene doble personalidad, como el libro de Jack London, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Drácula de Stoker, bueno, todo eso lo crearon ellos. Pero el gran éxito fue cuando los hermanos Warner se convirtieron en distribuidores de esas películas en Estados Unidos. Finales de la durante la Segunda Guerra Mundial, estas películas, y obviamente por la guerra, pasaron a ser producidas en Estados Unidos y distribuidas en Estados Unidos. Uh-huh. Que era un país que, si bien estaba en guerra, no era campo de batalla. Claro. Por lo tanto, la Warner empezó a hacer películas, empezó a hacer y además a distribuir las películas de esta productora. Y el género de terror en los años 50, 40 y 50 pasó a ser uno de los géneros favoritos de la gente. Y sobre todo durante la guerra, porque el terror en esa época, estamos hablando de esa época, además de causar miedo, era una forma de evadirse de la realidad. Claro. Es decir, en la época de una guerra la gente no quiere problemas. Quiere ver cosas, como siempre, que le saquen, ¿no es cierto?, de la cabeza los problemas que están pasando, y sobre todo una guerra. En resumen, podemos decir que el género de terror también surge como en general surgieron las series, de todas las series y todos los géneros, surgieron de la literatura. De la literatura. Como siempre, primero la literatura, y la literatura fue la que se representó en la pantalla grande después, ¿no? Y de grandes novelas inglesas y algunas no inglesas que supieron reproducir los ingleses, ya hemos hablado de varios acá, y esto a partir de la Segunda Guerra Mundial se proyectó mucho más al mundo, sobre todo a partir de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo habrá impactado en aquella gente de aquella época, aquellas primeras películas de terror? Porque hasta ese entonces, si era cine, era ir a ver alguna comedia. Claro, ¿sí? Comedia, Buster Keaton, tenemos esas películas de aquella época. Sí. Y las primeras películas de terror que habrán, ¿cómo habrán impactado, no? ¿Cómo habrán salido la gente del cine? Esa es la fantasía. Bueno, esta productora y la Warner fueron los que catapultaron a la fama a personajes que hoy son los grandes genios actores del terror, como Boris Karloff. Exacto. Como Lon Chaney, Bela Lugosi, el Drácula de Bela Lugosi, el Frankenstein de Boris Karloff. Sí, señor. Todo ese tipo de cosas. Bueno, esto, este género nunca tocó techo porque se siguió haciendo durante muchísimos años más. Pero sí, a mi juicio, hubo un punto de inflexión en el terror en el año 1968, cuando un joven director, ni siquiera es norteamericano, pero que vivía en Estados Unidos, polaco, que era después de la guerra, que era Roman Polanski, uh-huh. hizo en 1968, a mi juicio, una de las obras maestras del terror, y le cambió la forma de interpretar el terror, que fue El bebé de Rosemary, que fue, yo creo que acá hay un antes y un después, para mi modo de ver, Claudio, porque hasta El bebé de Rosemary, todo el terror era externo, o sea, un plato volador, Frankenstein generalmente estaba dentro de un gabinete de un científico, sí. Drácula aparecía en un castillo, pero ahora lo que me parece que generó una revolución Roman Polanski, sin querer o queriendo, es que transformó al mal en un hecho cotidiano que convive con nosotros y que opera sobre nosotros. Sobre una familia común y corriente. Es decir, la idea para mí, genial, de parafrasear el Evangelio, y en lugar de que el Espíritu Santo, Dios, engendre en una virgen a su hijo, parafrasear, hacerlo, ponerlo patas para arriba, que sea el demonio uh-huh. quien genera y engendra un hijo con una mujer, es algo que nos genera terror. Claro. La idea del anticristo, la idea de lo malvado, de algo que no solamente lo vemos aparecer atrás de una cortina, sino que lo tenemos adentro. Uh-huh. Y yo te diría, y acá viene el punto que las series retroponderosas hacen lo que nunca hacen, que tiene que ver también lo que hizo Polanski con la época. Pensemos que estamos en plena Guerra Fría y ya se empieza a hablar, como hemos hablado muchas veces en otras series, de la infiltración, claro. del demonio, que puede ser el comunismo uh-huh. o otra cosa, o el nazismo, que está dentro de nosotros, que pervive, que está siempre acechando y que puede ser en cualquier momento manifestarse para agredirnos, uh-huh. para sacarnos de lo que somos. A mi juicio, esa película, que yo recomiendo totalmente, habría que... Después se hicieron varias versiones, pero ninguna fue como la que hizo Polanski. La verdad, uno se moría de miedo y no pasaba, y no veía nada, solamente veía a un enanito en un sueño que violaba a Mia Farrow, y no mucho más, uh-huh. ¿no? Es el terror estaba en la mente del hombre, no estaba en la realidad. Claro. Que es la peor de todas. Y en medio de esta película y de otra película que vamos a comentar dentro de un ratito, que es El Exorcista, que es de 1973, va a aparecer esta serie Kolchak, que a mi juicio es una serie pionera, que dio lugar a otras series y que trajo cosas novedosas, a pesar de que en su momento, cuando se dio, estaba en medio de estos dos colosos que estoy hablando, El bebé de Rosemary y El Exorcista, la serie no tuvo el éxito que hubiera debido tener. Correcto. Por distintas razones que vamos a hablar, si vos querés, más adelante. En un ratito. En un ratito vamos a seguir hablando de ese tema. Todos temas que están consultados del Archivo Retroponderoso. Por supuesto. El Archivo Retroponderoso, que es riquísimo. Por supuesto. Mia Farrow en ese entonces era actriz, no se ocupaba de ser Josephine Baker. Exactamente. Así que bueno, dentro de un ratito. Digamos que Veraza, vamos a escuchar un temita musical. Escuchar un temita para no aburrir. Porque la serie que vamos a tratar hoy transcurre en la ciudad de Chicago. Fundamentalmente. También pasa en otros lados, pero sobre todo en Chicago. Sobre todo en la ciudad de Chicago. Sí. El diario donde escribe este periodista Kolchak es de la ciudad de Chicago. Entonces, trajimos un tema que se llama, usted lo conoce, se llama Sweet Home Chicago. Qué lindo. Pero interpretado, van a escuchar varias voces: Bonnie Wright, a Tracy Chapman, a Gary Clark Jr. y a Jimmy Vaughan. Esto es una selección arriba del escenario. Vamos a compartir con los retronautas Sweet Home Chicago por esta barra que tenemos de primera línea. Come on, baby, don't you wanna go? Ya se va, Sweet Home Chicago. Sweet Home Chicago. Veraza, ¿en dónde? En Series Retroponderosa, la serie de ayer con la mirada de hoy, una experiencia inédita. En la radiofonía argentina hablamos del tema Sweet Home Chicago, sí, porque la serie transcurría en Chicago. En Chicago. ¿Y qué es Chicago? Bueno, Chicago... No, ¿es Matadero? Chicago, ¿queda? No queda Matadero. Bueno, de hecho, el nombre de Nueva Chicago era el barrio del viejo Mataderos, del actual Mataderos. Pero lo que quiero decir es esto. Chicago es una ciudad extraordinaria, es la tercer ciudad de Estados Unidos. Pero además es extraordinaria porque en Chicago pasó de todo. Está sobre un lago, uh-huh, el lago Michigan, en el estado de Illinois. Y en Chicago, a ver, para dar una idea, en Chicago se produjeron cosas como, por ejemplo, la candidatura de Lincoln. Uh-huh. El presidente Lincoln, la ratificación de su candidatura estuvo en la ciudad de Chicago. Ajá. Uh-huh. En Chicago fue el lugar de las manifestaciones obreras más violentas de la historia. De ahí los mártires de Chicago y se instaló el primero de mayo. Uh-huh. Que tenía que ver con la gran inmigración europea que se produjo, sobre todo en esa ciudad, que está cerca de los grandes lagos. Más al norte están los grandes lagos y las ciudades industriales, ex ciudades industriales, después de Reagan no quedó nada. Uh-huh. Que era Detroit, la Ford, etcétera, la General Motors, que ahora Trump quiere volverlas a traer, no sé. Después de la Segunda Guerra Mundial fue una ciudad donde los negros fueron a vivir. Es decir, yo me quedé en Flores. Él se quedó en Flores, pero el 35% de la población de Chicago es negra. Uh-huh. Es decir, que hay una. Y además es el lugar donde. De la mafia pobre de Estados Unidos. Es decir, los mafiosos, gran colectividad italiana, de hecho el jefe de Colcha es un descendiente de italiano. Sí, señor. Esa mafia italiana, pobre, que vivía como podía, se hizo rica, acordémonos de Al Capone, que era de Chicago, se hizo rica en Chicago con la venta de alcohol. Y en los años 30 asoló la ciudad de Chicago, esta ciudad. Y además era una ciudad, por eso ahí viene el nombre Mataderos, de Mataderos, de Nueva Chicago, que era una ciudad de frigoríficos. Claro. Es decir, es como en el caso de La Plata, los frigoríficos de Berisso, Ensenada y La Plata, que tienen que ver con Gimnasia y Grima de La Plata, justamente eran los triperos. Los triperos, claro, una ciudad de frigoríficos, que por supuesto tampoco existen más hoy en Chicago. Así que es una ciudad muy particular, es una ciudad llena de contrastes, es una ciudad donde en la serie algo se ve en los años 70, de gente, de proletarios urbanos, de gente clase media venida menos, y de gente muy rica, uh-huh, de grandes contrastes en la ciudad. En esa ciudad es donde va a transcurrir la serie que vamos a hablar hoy. Hablando de la serie, bueno, vamos a Colcha, Veraza, vamos con la serie, bueno, a ver qué pasó. Bueno, en los 1970, un productor, mejor dicho, un escritor que se llamaba Jet Rice, escribió una novela, o algo así, inédita, que es curioso, en Estados Unidos, este señor, en lugar de publicar la novela, lo que hizo es llevarla a un estudio, al ABC, uh-huh, para mostrarle. En ese momento empezaban a estar de moda los telefilms. Exacto. Es decir, era en ese momento la primera vez que se hacían películas, pero que producidas por la televisión. Bien. Y ahí, esa novela, que se llamó, por ejemplo, Colcha, el asaltante de la noche. Sí. El relato se llamaba The Kolchak Tapes. The Kolchak Tapes, exactamente. Sí. Ese relato se transformó en un telefilm y llamaron, por supuesto, la ABC llamó como protagonista central a nuestro querido amigo, que recién lo nombraba algún retronauta, que es Darryl McGavin. Darryl McGavin ya era un actor reconocido, un actor que ya había, quizás acá lo que más se conoció de él fue cuando hizo Mayhammer, el primer investigador privado, así es, investigador canchero, o sea, era canchero. Y además el canchero, yo diría, muy parecido, ¿saben a quién? A los viejos compadritos. Claro. Era una especie de compadrito, caminaba como un compadrito, ¿no? Y siempre vestido un poquito medio payasesco, chiquita si mía. Si nos está escuchando, por ejemplo, Calixto. Calixto. En Honduras. En Honduras, sí. ¿Él sabrá lo que es un compadrito? No, pero se lo decimos. A ver cómo es. Un compadrito era un personaje que surgió en los arrabales porteños. Ajá. Generalmente era un proxeneta. Sí. Que vivía del juego, que se la pasaba alcoholizado. Uh-huh. Y que vivía en esos piringundines. Generalmente aparentaba ser un guapo. Sí. Un compadre. Ajá. Pero en realidad era pura pinta, como se dice acá. Era un tipo que aparecía como lo que no era. Es decir, hoy en el día en la Argentina, cuando en Buenos Aires sobre todo, cuando alguien le dice que se quiere hacer lo que no es, le dicen, te estás haciendo el compadrito. Correcto. Es decir, es la imagen de, es el hijo del compadre. Uh-huh. Es aquel que quiere imitar al malevo, pero en el fondo es un cobarde, es un pura pinta. Pura pinta. Eso más o menos es la idea de un compadrito. Que a veces se agarraban a cuchillo y, según nuestro amigo José Govelo, sí, en la historia del tango, dice que es los compadritos son los que primero adoptaron el baile de los negros a sus propios bailes y crearon el tango. A la pucha. Eso bueno, dice el compadrito. Bueno, eso era Mayhammer. Eso era Mayhammer. A la pucha. Era un compadrito. La pucha, Mayhammer. Era un compadrito. En serio, retroponderosos. Únicamente bueno, podemos llegar a hacer esta asociación. Sí, era un compadrito. Caminaba. Terminamos en el tango, claro, de Mayhammer. Bueno. Era un compadrito. En el Mayhammer. Mayhammer. Ahora, después de eso, hizo montones de cosas, muchas películas, pero en el año 72, antes, después del Bebé de Rosemary y antes del Exorcista, hizo esta película. Y esta película fue en televisión. Fue la segunda. La segunda. Porque hubo dos, ¿no? Hubo dos. Hubo claro, dos películas. Hizo dos películas, una consecuencia de la otra. La primera fue la del vampiro. La del vampiro. Claro. Y después hizo una segunda y fue un gran éxito. Entonces, motivados, sobre todo el gallego Goldenson, que le gustaba hacer buenos negocios. Sí, señor. Motivado por eso, le ofrecieron a Jeff Rice escribir capítulos para Kolchak como serie de televisión. Y pero, así, se apoyó en Dan Curtis, que era el escritor, sí, porque tuvo que modificar algunas cosas. Tuvo que modificarlo. Y sí, Dan Curtis, que fue el que nombramos, sí, ¿sí? Que fue la persona con la cual trabajaba el autor de la música, sí, ¿sí? Que es Robert Covert, no, sí, fue el que hizo los capítulos de. O que escribió, mejor dicho, los capítulos, claro, de la serie, claro, de 1973. 73. La serie salió en 1974, se estrenó en la ABC, pero se filmaron nada más que 20 capítulos. Es decir, prácticamente desapareció en poco tiempo. Y las razones de esta desaparición y del poco éxito que tuvo son varias. La primera es una cosa que es el horario en que lo pusieron. Lo pusieron un viernes a la noche, cuando la NBC y las otras cadenas de televisión tenían plato fuerte. Por ejemplo, el momento de auge de Kojak, era el momento de auge de la mujer policía. Estaba a la misma hora la mujer policía, sí, en Estados Unidos. Angie Dickinson. Angie Dickinson. Estaban en ese mismo lugar. O sea, una serie policial de mucho éxito a la misma hora. Y el otro tema es que, y este es el punto, la televisión en aquel entonces tenía un grado de censura mucho mayor, infinitamente mayor que lo que tiene hoy. Por supuesto. Entonces, para ver, había pasado El Exorcista. Y El Exorcista, si ustedes recuerdan a Linda Blair, volaba, vomitaba verde, se tiraba el cogote más. Es decir, hacía una serie de cosas que eran novedosas para el momento. Yo recuerdo. Impresionante. Exactamente, era impresionante. Yo recuerdo que cuando yo iba por la avenida Corrientes y la daban en el cine ópera, El Exorcista, había gente que yo miraba, era un espectáculo aparte ver cómo la gente salía y vomitaba. Ajá. Vomitaba como consecuencia del asco que le producía. No, sí. Esto parece mentira, se ven cosas en televisión mucho peores y nadie. Es una película que hoy en día impresiona. Hoy impresiona, y en ese entonces era algo realmente inédito, novedoso. Y les diría más, tenía la libertad el cine que la televisión no tenía. Claro, la televisión, por ejemplo, tenían que hacer un vampiro, que o sea, tenían que imitar muchas escenas que habían hecho en las primeras películas de vampiros que vos nombrabas recién, hace un ratito. Claro. Por ejemplo, la muerte del vampiro no podía mostrar cuando le clavaba la estaca. Exactamente. ¿Sí? O, por ejemplo, no se podía ver sangre en los cuellos cuando mordía el vampiro. Exactamente. Ese tipo de cosas que a la gente ya, digamos, después de haber visto El Exorcista, esto lo hacía como un juego de niños, parecía. Es verdad. Era, no asustaba a nadie. No asustaba a nadie, pero hay una cosa que creo que esto potenció en el futuro la serie, que se transformó en una serie de culto después que desapareció. Tenía una temática renovadora para el género y tenía un tratamiento de los temas distinto, que fue, de alguna manera, lo que hoy hace que cualquiera de nosotros, a pesar de esta realización, que no es la que vemos hoy de efectos especiales, todavía hoy nos parezca interesante, porque la propuesta es interesante. ¿Cuál es la propuesta? Básicamente, la historia es un periodista de una de un diario que se llama el Servicio Independiente de Noticias, la CIN, que un periodista fundamentalmente, Karl Korchak, que investiga asesinatos, crímenes, no investiga de todo, porque la verdad está para todos los involucra, todo. En realidad. Se involucra. Él iba tras la noticia. Exactamente. Pero termina involucrándose, arriesgándose su propia vida. Exactamente, pero además Korchak hace una cosa que hoy yo no veo que los periodistas hagan tanto, profundiza. Sobre hacía periodismo. Hoy en día no se hace periodismo. Hacía periodismo, tenés razón. Hacía periodismo. Y entonces este señor, buscando la quinta pata, lo que le faltaba, empieza a darse cuenta que detrás de los asesinatos, de los crímenes, que aparecen como hechos puramente policiales de la crónica diaria, hay puntos oscuros. Hay puntos oscuros, hay cosas que no cierran, y este señor se va involucrando en eso, y detrás de estos crímenes aparecen personas, mujeres y hombres, que son la cara visible, a veces, de seres atroces que vienen del pasado, que vienen de la mitología, que vienen de la literatura, que vienen del cuento, y que de alguna manera atacan a la sociedad. Y como dije con respecto al bebé de Rosemary, lo interesante de la serie es justamente que la maldad, lo monstruoso, nos muestra que convive con nosotros y que es una cosa, es una fuerza acechante. Pensemos que estábamos hablando de la época que estaba el comunismo. Es una fuerza acechante que nos... Acuérdense los Vietcong. En ese momento estábamos hablando de Vietnam. Los vietnamitas eran seres que se escondían en la selva y atacaban a los soldados norteamericanos. Sí. Es decir, la idea de un monstruo que está escondido y que incluso toma nuestra forma para agredir a la sociedad. Bien. Bueno, esa es la idea que aparece en todos los capítulos de Colcha. Y algunas cosas que me parece, si vos querés, en unos minutos podemos contar, de algunos capítulos que a mi juicio son fantásticos, pues son un despliegue de imaginación y una utilización de el mito para hacer una serie de terror. Inclusive fue el pie para series en el futuro. Claro. Sin haber sido una serie muy difundida, porque esta serie Kolchak, inclusive en nuestro país, se veía a la noche, se veía a las 12 de la noche. Exactamente, la ponían de relleno. Domingo a la noche, no sé. Sí, de relleno, una cosa de relleno que ponían Kolchak. Exactamente. Pero no fue una cosa muy exitosa, pero sin embargo le sirvió a otros productores, a otros creadores, por ejemplo, de los Expedientes Secretos X. El Expediente Secretos X es la misma idea. Y ahora, si alguno tiene Netflix, yo se lo digo a Jorge de la Plata, que siempre está atento a todas estas novedades, hay una serie que es muy parecida con la temática, con la tecnología moderna, que se llama Supernatural o Sobrenatural. Sí. Que es una serie también que tiene que ver con Netflix. En Netflix está. Sí, que sí. No, a mi juicio no tiene la calidad de esto que estamos hablando ahora, pero sí tiene todos los efectos especiales, todas las tecnologías que el pobre Darryl McGavin y Don Jed Reif no tuvieron. No tuvieron, exactamente. Vos dijiste recién que íbamos a hablar de algunos capítulos. De algunos capítulos. Pero los capítulos me gustaría, no sé vos qué opinás, Veraza. A ver. Pero me gustaría que lo escuchemos, el comentario sobre los capítulos, después de escuchar un temita. Vamos. Puede ser. Escuchamos. Y otra vez vamos a hablar de la ciudad.

Comunicación Alternativa. Creías que escuchar radio ya era una misión imposible. En La Colectiva nada es imposible. Por lo tanto, quédate escuchando Series Retroponderosas. Las series de ayer con la mirada de hoy. Y continuamos en Series Retroponderosas. Así las es. Series de ayer con la mirada de hoy. Ateraza, sí. Habíamos dicho que íbamos a empezar a hablar de algunos capítulos de Kolchak. Vamos a decir 4 o 5 que me parece mire que termina dentro de 15 minutos el programa, verás. No, pero voy a contar el argumento, no voy a contar todo porque si no terminamos más. Bueno, hay algunos que sí, si ustedes quieren, son absolutamente bizarros y hoy no estarían un poco pasado de moda. Vos dijiste bien cuando muestran a los vampiros son medio de cartón. Claro, eso es cierto. Claro. Pero hay algunos capítulos que son excelentes ideas, que hoy se podrían hacer probablemente con toda la tecnología y meterían miedo mucho. Y eso lo han hecho en las series que comentamos antes, los Expedientes Secretos X o en otras. Ejemplo. Hay un capítulo de Kolchak donde nuestro investigador nocturno se producen crímenes de personas y son crímenes extraños porque dejan marcas muy raras en los cuerpos de las personas, los despedazan. Y entonces este hombre empieza a sospechar de que se trata no de un ser humano el que produce el crimen, sino se trata de otro tipo de cosa. Y esta investigación lo lleva a este señor, a Kolchak, a Karl Kolchak, a buscar en otro lugar el origen del crimen, que parece un hecho policial de estas cadenas de crimen, a buscar un patrón común, porque él siempre busca un patrón común de todos los, claro, de todas las cadenas de asesinato. Un común denominador. Lo conduce todas sus investigaciones hacia un hospital. Y en ese hospital se está haciendo un experimento, que después fue un experimento que se ha hecho en otras series. Por eso digo que esta es una serie pionera. Sí. A un señor se lo puso en una camilla, se lo sedó y se le impide soñar. Uh-huh. Es decir, se busca que este señor no sueñe. Uh-huh. A ver qué efectos produce sobre su organismo el hecho de no poder soñar. Ya te digo que hay un capítulo de Expedientes Secretos X es igual. Es lo mismo. Sí. Bueno, entonces Kolchak descubre, decir, ¿qué relación tiene ese señor que no puede soñar, que está en una cama, que está tendido, con un criminal que aparece en la ciudad en la noche y asesina personas? El de los callejones siempre. Uh-huh. Bueno, él descubre que como no puede soñar, los sueños, cuando uno le impiden soñar, se materializan. Y la materialización de este sueño, de este señor, de chico, tenía la fantasía de lo que nosotros acá en la Argentina llamamos el hombre de la bolsa, la bruja. El cuco. Y este señor, en Estados Unidos, como era un señor del sur, de Luisiana. Luis Vivace. Como el señor era un señor de Luisiana, que había vivido en Luisiana de chico, en el sur de Estados Unidos, en la zona de los pantanos, había un monstruo de los pantanos. Y como no le permitían soñar, ese monstruo de los pantanos había cobrado vida. Ajá. Y iba por las calles reclamando carne humana. Era el hombre mudo. Entonces la única manera de resolver esta ecuación era despertar a este señor para que desapareciera la fantasía. El problema es que la fantasía se avivaba de que querían despertarlo. Entonces había un doble acoso, el de Kolchak para despertarlo y el del monstruo para que no se despertara, porque su vida dependía de eso. En eso transcurre todo el capítulo. Es la del hombre musgo. El hombre musgo. Así se llama el capítulo. Pero el tipo que estaban estudiando a su vez era un asesino. Además, a su vez era un asesino, sí, pues señor. O sea, lo descubren cuando el tipo lo tienen en estudio. Exactamente. Ahí es cuando Kolchak empieza a averiguar y se da cuenta de que el asesino de otros crímenes que habían ocurrido previamente y que estaban en discusión de quién, no encontraban quién había sido, era el que estaban estudiando. Así es, así es. Correcto. Y después, a través de su sueño, lo materializan el hombre musgo y averigua de ese mito sobre el hombre musgo, que sería el hombre de la bolsa, el hombre de la bolsa, cómo era la única forma de liquidarlo. Sí, y le cuentan que él averigua la historia. No contemos más porque no lo van a ver. No importa, ¿quién lo va a ver? Averigua que tenía que ser con una rama de esta zona claro, de los pantanos donde aparecía. Los pantanos. Y bueno, y averigua en un vivero, vivero, en un jardín botánico de Chicago, sí, Kolchak, sí. Y tiene ahí, averigua que está las plantas de los, claro. Y consigue después, cuando él se da cuenta dónde lo va a encontrar, consigue una rama de ese árbol y ahí le clava, le saca filo, claro. Y agarra y la aparece y ¡fa! Ahí lo mata. Y el tipo, como sale, le hace ¡fa! ¡Fa! ¡Fa! Y con la rama le hace ¡fa! En el medio del pecho. Está y bien. El tipo queda ahí, el hombre musgo, deja de ser, deja hombre de ser musgo, hombre para ser hacer deja. Musgo solamente. Se hace musgo. Así, exactamente, el hombre muere. Muere. Otro capítulo que a mí me realmente me interesó fue uno en el cual sucede lo siguiente. Es un hospital, sí. Y en ese hospital hay momentos donde crece, al contrario de lo que pasa en la Argentina, hay una intensa carga eléctrica que produce cortocircuitos y produce un aumento de la temperatura en todo el hospital que hace morir a los pacientes. Ajá. Y hay momentos donde ocurre lo contrario, desaparece totalmente la energía que parece consumida no se sabe cómo. Todos le adjudican esto a las casualidades, el sistema de electricidad, el gobierno, el sur. Claro, todas esas cosas que por supuesto los argentinos no nos pasan, ¿no? Pues eso no sabemos. No, sí. Pero era tarifa, nomás nos damos cuenta. Así sí. Que no dan mal servicio, pero nosotros hay que garpar. Bueno, pero más allá de eso, ¿qué descubre Kolchak? Que debajo de los cimientos del hospital vivía un monstruo. Un monstruo que se dedicaba a que tenía energía, que absorbía energía y exhalaba energía, como respiraba, ingresa el aire y lo larga. Y entonces había que desactivar al monstruo que estaba en el subsuelo y que quitaba y aumentaba energía todo el tiempo. Bueno, ¿cómo está eso de desactivar el monstruo? Y bueno, hay que desactivarlo, ¿qué quiere que haga? Ese es otro capítulo, a mi juicio, muy interesante. ¿Cómo se desactivó? Era un indio Cherokee, era un espíritu de los Cherokees que vivieron en ese territorio y que estaban allí. Eso quería llegar. Y era el espíritu de la tierra que se rebelaba contra la civilización, y contra eso el lo progreso. Que había que desconectar. Eso había que desconectar. Desactivar el Cherokee. Desactivar el espíritu del indio Cherokee. Muy bien, Veraza, muy bien. Bueno, si querés, seguimos contando. ¿Tenemos otra más? Sí, varias. ¿Varias más hay? Y el archivo retroponderoso es inagotable. ¿Sabes cuál otra que vi que me gustó? Es la de Jack el Destripador. Sí. La primera. El primer capítulo. Sí. ¿Lo vio ese? Lo vi, sí. ¿Eh? ¿Y qué tiene algo para contarnos de ese? No, la idea de que los asesinos seriales son atemporales. Y que pueden en algún momento dado revivir y pervivir de generación en generación, sobre todo convocados por la imaginación del hombre. Uh-huh. Trota, entonces, Sotomayor y Cardoso, exactamente, por ejemplo. Y volvieran. Pueden, claro. Dios claro, quiera. Son atemporales. Asesinos seriales. Claro, claro, es decir, ya que él descubre, Kolchak, que ya que el destripador, o sea, los crímenes que se producen en Chicago en ese momento, son producto del mismo asesino que en Inglaterra apareció 100 años antes. Ajá. Entonces, por supuesto, él tiene que probar eso, como creo que todos los que han visto la serie saben que él termina no escribiendo nada porque nadie le cree. Nadie le cree. Sí, esa es una característica. Es una característica del programa. Como son todas fantasías. O sea que prácticamente ahí termina la cosa, siempre en eso. Quizás otro capítulo interesante es otro en el cual se producen, hay un viejo rito griego donde en un templo de Diana, las mujeres que participaban en ese lugar tenían la siguiente característica: mataban a los hombres, uh-huh, y les robaban la juventud. Ajá. O sea, no solamente la mataban, los mataban, sino las se robaban. Apoderaban de... Claro, le aplicaban algo, un no sé qué, y estos se transformaban en viejos, en segundos, y morían de un infarto. Y le tomaban su juventud. O sea, como que absorbían su juventud. Un viejo rito del mundo griego, un rito órfico, o sea, un rito así medio esotérico, que aparece en la serie. Por supuesto, Colchard descubre, es una mujer hermosa la que está detrás de todo esto, que además como pantalla usaba, porque esto es el tema también de la serie, son seres cotidianos también. Claro. Entonces, esta mujer tenía una especie de agencia de solos y solas, donde enganchaba tipos que después los mataba y les absorbía su juventud. Qué pedazo de... perdón. Así que bueno, verás, eso sí, más o menos como para que se hagan una idea. Hay otro capítulo donde, por ejemplo, el hijo del dios Ravana, ¿de flan? Hindú, no tiene nada que ver con el flan. Ajá. Tenía la siguiente característica: había aparecido en Chicago, en los callejones, y se dedicaba a asesinar, pero con una modalidad muy particular. Cuando aparecía uno en el callejón y aparecía este monstruo que comía carne humana, se alimentaba de carne humana, lo que hacía generalmente es nos mostraba la fisonomía de una persona querida por nosotros. Ajá. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, me va a matar, pero no importa. A ver. Nosotros viene el hijo de Ravana, sí, nos viene por un callejón y toma la imagen de Beba de Flores. Ajá. Que nos dicen, chicos, está la leche, qué sé yo. Sí. Bueno, cuando uno se acerca. Está hablando a otra persona, chicos. Si decía chicos. Bueno, está bien. No, decía voice. El tío Ravana. Voice. No, bueno, sí. Bueno, eso es lo que ocurría. Nos ponía la imagen de una persona muy querida por nosotros, y cuando nosotros nos acercábamos nos mataba. Ajá. Esa era la característica que tenía. Era transformista. Ajá. Se adaptaba a una realidad. ¿Te acuerdas cuando veíamos Batman, que se Balsafaz, que se transformaba en Bueno, transformaba en alguien muy querido por nosotros. Ajá. Y después, cuando nosotros nos acercábamos, nos mataba. Bien. Madre, hermana. Incluso más, a Kolchak, yo no lo dije, pero en la redacción del SIN. El jefe es un descendiente de italianos, un gordo, la verdad, bastante tonto. Uh-huh. Que siempre se le va a la oficina y Kolchak hace lo que quiere. Sí, sí. Por el otro lado hay una viejita que parece la de los ¿se acuerdan del Quinteto de la Muerte? La primera versión del Quinteto de la Muerte, la viejita inglesa, así de pelito blanco, que es una señora que está ahí y que es más viva de lo que parece. Parece sí. Media salame, pero no es ninguna salame. Y después hay uno que es medio pariente del dueño, está ahí, es un inútil, pero vive envidiándolo a Kolchak y vive tratando de serrucharle el piso, porque como es tan tonto nunca puede. No puede, con Kolchak. Con Kolchak no se podía. Así que te digo que este hombre resuelve todos estos casos, y yo les diría que están los 20 capítulos en YouTube, sí, y por lo menos algunos de ellos son no solo aprovechables, sino son ideas interesantes y novedosas. Fantástico, verás, porque yo creo que ya con Kolchak no tenemos mucho más para, no tenemos para cubrir. Hay más cosas. No nos para podemos decir. Cubrir más con Kolchak. Tenemos más cosas para decir de Kolchak, ¿no? Sí, sí, por claro. Por ejemplo, que le propusieron después también al actor a Donald McGavin volver a hacer. Él se ofendió mucho cuando le levantaron la serie. Exacto, sí. Y él era ya un actor consagrado, claro, no era un pibe. Exactamente. Y le levantaron la serie y quedó tibio, digamos. Claro. Entonces. Le compra la ABC, ¿sí? No, perdón, la ABC es la que lo hizo en principio, originalmente. Sí. Y la NBC le compra los capítulos, sí, y los pasan en la trasnoche, de relleno, como decíamos, sí, recién. Y tuvo un éxito bárbaro. Claro. Entonces, la ABC le propone nuevamente hacer un telefilm y le dijo: toma pa' vos. No. Se enojó. Así que bueno, verás, eso teníamos también para contar. Sí, tenemos un montón de cosas, pero cosas. Se acabó el archivo retroponderoso, nos dice que basta. Ah, siempre. Así que bueno, verás. Bueno, nos despedimos como siempre, esperando que les haya gustado este programa, que no se hayan sentido defraudados por nuestros comentarios. Y esperando que, como siempre, nos escuchen la semana que viene a la misma retrohora y por la misma retroradio. Muy bien, Veraza. Y yo le agradezco a usted por haber estado presente en este programa. Le agradecemos a todos los retronautas que estuvieron escuchando, a todos los que nos mandaron mensajes, que estuvieron presentes en el chat, en el WhatsApp, en el Facebook, y toda la gente que a través del universo y a través del éter se conecta con el nosotros éter. Y tenemos como el éter. Viejos son los trapos.